donde hay que hacer, quisiera que nos cuente, ¿no?, estas actividades en el municipio de Chucay en cuanto a educación más que todo. Sí, hermano, buen día. Sí, nosotros estamos preocupados por la parte educativa, recomendación de nuestro alcalde, hermano Telmo, de poder tener la sede universitaria de la UMSA aquí en nuestro municipio de Chucaya. Hemos hablado con el vicedecano de la Facultad de Tecnología, con sus 10 carreras, ¿no?, y tener el funcionamiento en nuestro municipio de Chucaya. Lo que estamos haciendo en este momento es poder reclutar alumnos, bachilleres de nuestro municipio de Chucaya y también de adyacentes a nuestro municipio, ¿no? Lo que es el distrito 8, 9, todo lo que es el Alto, si es posible, porque estamos a la entradita, lo que se pretende tener la universidad, la sede universitaria. Entonces, ya tenemos infraestructura, tenemos ya para la firma de convenio con el alcalde y hay disposición, también del Consejo Municipal existe disposición, de la parte social también existe disposición. Lo único que en este momento necesitamos es tener la nómina o los postulantes a las diferentes carreras. Hemos convocado ya a los estudiantes bachilleres de cualquier gestión anterior, ¿no?, con tal que sean bachilleres o de esta gestión 2014, ¿no? Pueden participar porque yo pienso que el trámite no va a ser ya rápido, ¿no? Yo pienso que hasta fin de año tendremos el trámite porque también la universidad tendrá que hacer su presupuesto, ¿no?, para poder venir aquí al municipio de Chucaya, los catedráticos, todo lo demás. Entonces, hasta mientras que nosotros el trámite, los bachilleres que están de esa presente gestión podrán participar de esta convocatoria. Entonces, hacemos nuestra reiteración, la convocatoria a todos los bachilleres de las anteriores gestiones presentarse en nuestro municipio de Chucaya en dirección de educación, con mi persona, profesor Noel Calizaya. Estamos recibiendo a todos ellos a poderse inscribir. Lo único que estamos solicitándoles a ellos como requisito, su presencia de él, porque tenemos que tener la firma de él, su carnet de identidad, una fotocopia simple, fotocopia simple de su título de bachiller o algo que le acredite como bachiller. Claro. Eso ahora, estamos. Ahora, don Noel, ¿cuántas carreras hay para...? No, para son 10 carreras que tiene la Facultad de Tecnología, pero no vamos a abrir las 10 carreras. Ya, los principales. Los principales. Lo que estamos pensando abrir es la parte de topografía, geodesia, ya. Construcciones civiles, electromecánica, mecánica automotriz. Estamos con esas carreras que tienen en este momento con más afluencia ya, ¿no? Entonces, con lo que podemos garantizar, ¿no?, de que el funcionamiento de nuestra carrera universitaria de la Facultad de Tecnología de la UMSA. Estamos en eso, hermano. Quisiéramos que la población podamos trabajar en esto, todo el municipio de Chucaya, para poder tener esta sede universitaria que es muy necesario para nuestros estudiantes, porque desde aquí irnos hasta el centro de la ciudad de La Paz es un costoso, el presupuesto, el tiempo, ¿no? Entonces yo pienso que aquí es más rápido, más directo, podremos llegar a nuestras casas fácilmente, almorzar, poder volver a nuestras clases. Yo pienso que tendríamos ya una profesión en 3 años. Claro. Eso es lo que estamos, nuestra pretensión. ¿Son técnicos superiores o va a ser licenciatura también? También se puede seguir a nivel licenciatura una vez que concluya los 3 años. Ahí existe la posibilidad. Yo pienso que con el tiempo esto se va regularizando. Pero por el momento solamente es 3 años técnico. No, 3 años, como carrera tecnológica. Ajá. Ahora, por cada carrera, ¿cuántos estudiantes se requiere? Mínimamente necesitamos 40 estudiantes por carrera, mínimo, para que con eso se garantice la educación en una determinada carrera. Claro. Don Noel, ¿dónde se van a dictar las clases? Tenemos 2 ambientes más o menos disponibles en nuestro municipio de Chucaya. Yeah. Lo que vamos a hacer es la espera de la universidad, de la Facultad Tecnológica, que ellos hagan la inspección, ¿no?, la verificación, y nos dirán ellos dónde va a funcionar, dónde les conviene funcionar como sede universitaria en nuestro municipio de Chucaya. Vale. Inicialmente, ¿dónde se van a hacer los cursos, don Noel? No, estamos por eso en eso. Tenemos 2 ambientes. Estamos en Pacajes, aquí en Pucarani. Yo pienso que la población también la van a decidir juntamente. Hay ambientes que tenemos para poder tener la cobertura para que funcione aquí. Algunos han dicho aquí, en donde era el equipo del colegio o de los oficiales, ¿no? Eso está en proceso. Del ejército, sí, ¿no? Sí. Eso está en proceso todavía. Eso es muy aparte, tendríamos con eso 3 ambientes, ¿no? Pero yo pienso que eso está también en espera, no se ha descartado. Entonces, veremos, hasta mientras que tengamos la recepción de estudiantes, sí, poder tener ya la carpeta armada para podernos dirigir a la OMS. Claro, pero mientras tanto, la sede principal de esta facultad, una desconcentración de esta facultad, ¿no? ¿Dónde va a funcionar? No, ya no están, no se ha definido, pero hay ambientes que en este momento, si no, nosotros quisiéramos, claro, sí, ya van a funcionar ahí. ¿No? Previos, hay ambientes también. ¿Dónde va? El equipamiento va a depender de la universidad. Ellos van a localizar. Ellos tienen que presupuestar yeah, el equipamiento, ¿no? De lo que se necesita. Si es un topógrafo para la carrera de topografía, ¿no? La universidad seguramente va a hacer un presupuesto, qué materiales tiene para uh-huh, poder comprar o tenerlos ellos, traerlos aquí a nuestro municipio de Chocaya, uh-huh, en la infraestructura donde podamos nosotros destinarlo o donde la UMSA vea por conveniente. Claro, pero mientras tanto no se tiene así una serie. El ambiente ya. Ah, existe el ambiente. Ahora, ¿fecha límite hasta cuándo es, don Noel? La fecha límite era hasta el anterior lunes, ya, pero porque no se han presentado muchos bachilleres, seguimos a la espera de los bachilleres que puedan venir. También pueden ser personas mayores, ¿no? Personas como yo, mayores. Algunos que han sido bachilleres, tienen su título guardadito. Eso. ¿Pueden utilizarlo, no? Pueden utilizarlo, ¿no? Algunos dirigentes han venido, ahora yo puedo estudiar, me dices, claro, todos que hemos sido bachilleres, gestiones anteriores, sí, podemos hacer una profesión. 3 años son 3 años y pasan volando y uno ya tiene una profesión, se dirige una carrera y puede ya trabajar y ya sobrevivir en esta vida que estamos. Claro, don Noel, ¿por qué se ha optado por una carrera, ¿no?, técnica? Tal vez hubiera sido un campo tal vez de social, un campo tal vez de medicina, tal vez por ese lado, ¿no? Pero técnica, que es acorde con el municipio, don Noel, ¿cómo han visto esto? Es el primer paso que nosotros estamos dando. En nuestro ya, municipio no tenemos una sede universitaria. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es empezar por algo. Uh-huh. Ya posteriormente, una vez que tengamos una sede, podemos solicitar otra carrera aquí dentro uh-huh, de nuestro uh-huh, municipio de Chocaya. Uh-huh. Entonces, no podemos tener varias sedes, varias carreras aquí en nuestro municipio si sí, no hemos empezado por algo. Ese claro, es nuestro objetivo. Claro. Yo también decía, ¿no?, don Noel, viendo las gestiones en el municipio, uh-huh, a veces hay escasez, ¿no?, de profesiones técnicas, ¿no? Uh-huh. O son muy pocos y ellos realmente saturados, entonces con estas carreras técnicas es magnífico, ¿no? Hoy en día se requiere profesionales en la parte técnica, uh-huh, ¿no? Es lo primero. Entonces, podemos aquí, por ejemplo, tenemos para regularizar la parte de la topografía de nuestro municipio de Chocaya, necesitamos que conozcan la parte de topografía, geodesia, ¿no?, en construcciones civiles, en mecánica o automotriz. Hoy en día que mucho, a veces tenemos movilidades, pero no sabemos cómo arreglarlos, entonces yo pienso que en la parte técnica necesitamos. Ya posteriormente ya veremos también las demás necesidades. Uh-huh. ¿Algo más que desea agregar, don Noel? Sí, como director de educación del municipio de Chocaya también estamos gestionando uh-huh, en coordinación con la UPB, la universidad que está dentro de nuestro municipio de Chocaya. ¿UTB o UPB? Universidad UPB. Privada Boliviana. Boliviana, exactamente. Ay. Hemos hablado con la hermana Rebeca. Ya. Estamos para poder conseguir los cursos de nivelación para las prepromociones y promociones. Ajá. Hemos tenido ya 2 reuniones, entonces lo que nos falta es fijar la fecha, ¿no?, la hora y tener el lugar en los colegios donde vamos a tener aquí en nuestro municipio de Chocaya para poder hacer el curso de nivelación, que es muy importante para nuestros bachilleres, ¿no?, porque existe preparación y eso le va a dar condición a poder ingresar a una carrera universitaria. Claro. ¿Van a ser en un solo colegio o en cada colegio se van a dirigir ustedes? Eso estamos viendo, hemos hablado con algunos directores, hay posibilidad, nos han dicho que podemos cederles los ambientes, estamos viendo quizás la Unicativa Marcelo Quiroga Santa Cruz pueda hacer la concentración ahí, sí, entonces porque tienen ambientes disponibles, entonces vamos a coordinar en estos días ya con ellos. Ajá. Con la UPB. ¿Algo más que desea agregar, hermano? Solamente nuevamente convocarles a los bachilleres que se presenten a nuestro municipio de Chocaya, estamos recibiendo las inscripciones aún. ¿Dónde? En la Dirección de Educación de nuestro municipio de Chocaya. ¿A dónde queda? Aquí en Sumacamay. Sí. O buscar a su persona, ¿no? A mi persona. O si no, también llamar al celular 720-58-065. 720-58-065. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermano, por su abertura, porque no es fácil comunicarnos con toda la población.